Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy es una fecha de suma importancia. Es el Día Internacional de los Trabajadores. Una fecha que evoca la lucha de los llamados mártires de Chicago, que fueron ahorcados por reclamar una jornada de 8 horas hace ya muchos años en los Estados Unidos. Y a partir de ese acontecimiento, y como una forma de recordar esa lucha tan importante, tengamos en cuenta que por entonces, fines del siglo XIX, las jornadas laborales se extendían por una cantidad enorme de horas, lo cual no daba tiempo para el descanso, para la recreación, para vivir adecuadamente con sus respectivas familias. Y organizaron entonces los obreros de una fábrica una lucha reivindicativa, como las muchas luchas reivindicativas que vinieron a partir de entonces en todo el mundo, para lograr condiciones dignas de trabajo, que significa ni más ni menos, además de las 8 horas, para dividir la jornada de 24 horas en 3 momentos importantes: 8 para el trabajo, 8 para la recreación, para el estudio, para estar con la familia, y 8 horas de descanso, que sería la forma lógica de administrar el día para cada una de las personas. Pero el trabajo está en crisis, y no solamente por la pandemia. Está en crisis por un paradigma, por un sistema dominante que, como sabemos, lo hemos dicho muchas veces, concentra cada vez más la riqueza en pocas manos, cada vez menos manos, y paralelamente o simultáneamente excluye a miles de millones de personas que se convierten, para el sistema dominante, en seres humanos o en objetos, para decirlo crudamente, descartables. Algo sobre lo cual el Papa Francisco ha llamado la atención insistentemente a través de sus cartas encíclicas, particularmente la más reciente, Fratelli Tutti. Y digo que está en crisis, agudizada por la pandemia, que según la OIT ha dejado sin trabajo a esta altura cerca de 50 millones de personas en todo el mundo, una cifra que probablemente hoy en día sea mucho mayor. Y evidentemente es necesario, pensando ya en la pospandemia, poner en la agenda de los pueblos, de los gobiernos, de cada una de las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, por ejemplo, la OIT, esta última en particular, que hace un poco más de un año, junto con la Alianza Cooperativa Internacional, celebró, conmemoró el primer centenario de la Organización Internacional del Trabajo, y se propuso como tema para analizar y para generar propuestas alternativas, el futuro del trabajo. Futuro del trabajo que requiere la elaboración, entre otras cosas, de políticas públicas que generen los marcos indispensables para el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas empresas y particularmente para las cooperativas en todas sus expresiones y muy particularmente las cooperativas de trabajo. Vivimos un momento donde se advierte la precarización de muchas expresiones del trabajo a través de distintas plataformas. Está la incorporación de la tecnología. En otra época, tiempo de revolución industrial, muchos trabajadores rompían las máquinas pensando que eran las causantes de la desocupación. En 1844, a raíz justamente de una de las crisis cíclicas del sistema capitalista, se forma la primera cooperativa de consumo en Rochdale, y posteriormente otras expresiones cooperativas de trabajo en Francia, de crédito en Alemania, de modo tal que aparecen las cooperativas como una respuesta oportuna, pero además crítica, a este sistema dominante de concentración de la riqueza y de exclusión social. Pensar en el futuro del trabajo también exige un alto grado de creatividad para encontrar distintas alternativas que le den cabida a todos los seres humanos, en tareas más complejas, en tareas más sencillas desde el punto de vista organizativo y tecnológico. Ya desde hace un tiempo han empezado a surgir cooperativas que se dedican al cuidado de adultos mayores, de personas con necesidades especiales. Aquí, en nuestro país, a través del INAES, se está pensando una simplificación administrativa que, entre otras cosas, apunta a facilitar la gestación, la constitución de cooperativas de trabajo. Es una forma, es un camino, a través de la solidaridad, de la ayuda mutua, de generar condiciones para la dignificación de los seres humanos a través de algo que es vital y que es el camino, además y sobre todo, junto con brindar la dignidad para la persona que trabaja, también para la generación de riqueza. Porque hay que tener en claro, hay que tener en cuenta que la generación de riqueza, el agregado de valor, lo produce solamente el trabajo. El crecimiento exponencial de las finanzas en los paraísos fiscales, la elusión de impuestos o la evasión de impuestos, no es el factor que genera la riqueza. Lo que genera la riqueza es el trabajo. Y por lo tanto hay que reconocerlo con una remuneración adecuada y con el respeto por las condiciones legales que permitan desempeñar la más diversidad de las tareas, precisamente respetando sobre todo y en primer lugar al ser humano, a las personas. Bueno, esto implica un enorme desafío y simplemente, para terminar, quiero subrayar el hecho de que en el movimiento cooperativo estamos pensando de alguna manera en ese escenario que se va a presentar cuando finalmente logremos que el grueso, la mayor parte de la sociedad, de la población, acá en la Argentina y en todo el mundo, tenga la vacuna o las vacunas y cuente con la asistencia sanitaria indispensable para superar la crisis sanitaria, la pandemia del coronavirus, y comencemos a transitar una nueva etapa. Ya se dijo que de las crisis se puede salir mejor o peor. Hay quienes dicen que los que son buenos saldrán mejores, los malos quizás salgan peores, pero de lo que no queda ninguna duda es que hay que cambiar al mundo para salvarlo, como hemos dicho tantas veces. Y ese cambio, esa transformación sustancial, requiere, en primer término, democratizar la economía y a partir de allí crear las condiciones más favorables, más propicias, con políticas públicas, con estados activos y presentes, para que todos y todas tengan un debido y adecuado trabajo decente. Este es nuestro mensaje en el Día Internacional de los Trabajadores. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con mucha alegría y, por supuesto, con gran compromiso, Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Forme. Estamos transitando, como ustedes ya saben, el 12º año consecutivo. Y yendo al programa de hoy, tenemos de todo, como en botica. Ese podría ser el título en el que resumimos los contenidos de esta emisión, que es la número 519 de Desde la Gente. Me adelanto muchísimo, pero quiero decirles que ya en el final del programa vamos a decir ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día de la Trabajadora! Y lo vamos a hacer con una producción en la que se van a colar Eduardo Galeano, Liliana Herrero, Palo Pandolfo y voces de cooperativistas, por supuesto. Además, Ana Grondona analiza este particular tiempo de nuestro país. A 70 años de su fallecimiento, hoy recordamos a Homero Manzi. Y nos acercamos hasta Andalgalá para que Rosa Farías, de la Asamblea El Algarrobo, nos cuente por qué se oponen tan férreamente a la megaminería. Y hay más, que ya mismo nos cuenta Mariana Anzorena, a quien quiero saludar, a la compañera Mariana, con un feliz Día de la Trabajadora. Gracias, Edgardo. Feliz día para vos y para todo aquel o aquella que nos está escuchando en este momento tan difícil, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo debido a esta pandemia sin precedentes. Y precisamente, para hablar del combate contra el COVID-19, nos preguntamos si no es hora de liberar las patentes de las vacunas. Qué tema, ¿no? Y para encontrar respuesta, vamos a escuchar a Belén Herrero, que es investigadora del CONICET e integrante de la agrupación Liberación, y a Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. En el bloque de géneros vamos a reproducir fragmentos de una charla que se tituló Asociativismo, Género y Economía Social, Desafíos y Perspectivas. Pero ya mismo vamos al informe de nuestra compañera Silvia Porritelli para conocer la historia de la cooperativa de trabajo Juntas y Unidas. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En la última década se impulsaron en nuestro país diferentes experiencias cooperativas destinadas a la provisión de servicios de cuidados de personas. Estas experiencias también están dirigidas a generar empleo decente para sectores vulnerables. Según estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, ya hay más de una veintena de cooperativas de este rubro en distintas provincias. Entre las últimas que se crearon se encuentra la cooperativa de trabajo Juntas y Unidas. Juntas y Unidas está integrada por un colectivo de personas travestis y trans de la ciudad de Rosario. Mara Ojeda, una de sus asociadas, explica cómo surge la idea de formar la entidad. Nace desde la necesidad de la urgencia de las chicas de ayudarnos con respecto al consumo y cuál era la problemática fundamental con respecto al consumo, o sea, que la mayoría trabajamos en la calle y por otro lado, claro, el trabajo y todo el entorno que conlleva al consumo. Nació desde ahí, bueno, la idea fue tratarnos. Había un incentivo de parte de la subsecretaría, el cupo era de 10 porque si no hubiese sido de más, y nada, logramos quedar 6. Pero bueno, eso pasó durante el primer año, el segundo año seguimos las que queríamos seguir con este proyecto y con ganas de trabajar. Cuando Mara habla de consumo, se refiere a que las integrantes de Juntas y Unidas se conocieron a partir del núcleo de diversidad y género del programa Andrés de la ciudad de Rosario. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro que, entre otras acciones, brinda apoyo y tratamiento terapéutico a personas con problemas de abuso de sustancias psicoactivas. Pertenecientes a la comunidad travesti trans, las asociadas también atravesaban la problemática de falta de trabajo digno. Para resolver esta situación, se capacitaron como acompañantes no terapéuticas mediante el programa de formación de promotores gerontológicos dependiente de la Secretaría de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe. También recibieron el apoyo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia. Ahora Yanina Saucedo, otra de las cooperativistas de Juntas y Unidas, comenta la experiencia que cada integrante de la entidad tenía en cuanto al cuidado de personas. Algunas chicas venían de un geriátrico, varios geriátricos. Yo personalmente cuidé a mi madre durante y antes de su muerte. O sea que ya tenemos experiencia en el trabajo ese. La formación de las cooperativistas se completó en los encuentros de intercambio de experiencias llamados Tercer Tiempo del programa Nueva Oportunidad de la Ciudad de Rosario. Mara Ojeda, asociada de Juntas y Unidas y acompañante no terapéutica. Con respecto a la experiencia, nosotras todas tuvimos a nivel personal experiencia, ya sea cuidando familiares, o sea, tíos, abuelos, incluso madres, etcétera, y compañeras nuestras, con el que con los años por ahí nosotras siempre tuvimos que apoyarnos entre nosotras, ¿no? Y bueno, recién ahora está cambiando todo, así que de un inicio siempre tuvimos que apoyarnos entre nosotras. El servicio estándar que ofrece la cooperativa de Juntas y Unidas consiste en asistir en las actividades cotidianas a las personas cuidadas, como en la administración de medicamentos, la preparación e ingesta de alimentos, la higiene y el arreglo personal. Pero a esto también se le suman tareas de acompañamiento motivacional y de estimulación, como explica la cuidadora y cooperativista Yanina Saucedo. Incluye todo, ¿me entiendes? El método. bienestar que tenía que tener un paciente gerontológico o igualmente un paciente común, y aparte de todo, acompañamiento. Eso es lo más importante, que para eso nos preparamos, y aparte del acompañamiento, incluye todo, la higiene, la persona, la higiene del lugar en que está la persona, acompañar a la persona a hacer trámites, a pasear, a leerle un libro. Hay un abanico de cosas que incluye todo en la cooperativa. Los servicios de la cooperativa Rosarina pueden ser contratados por hora, por día, por semana y también por jornadas completas, dentro del hogar, en sanatorios, geriátricos o donde se lo solicite. Además de los cuidados paliativos, las cuidadoras no terapéuticas acompañan a los pacientes a hacer trámites, consultas médicas y también a realizar actividades de esparcimiento. Como cooperativa, el servicio que brindamos y lo que cubrimos es, por ejemplo, el cuidado de adultos mayores, o sea, en lo básico y todo, o sea, cambiarlos, cuidarlos, o sea, todo lo que sea cuidado de adultos mayores en general. Mara Ojeda, asociada de Juntas y Unidas y acompañante no terapéutica. Hicimos un curso de cooperativismo, un curso de auxiliares gerontológicos y de RCP. También hacemos acompañamientos de tipo terapéutico, o sea, no somos acompañantes terapéuticos, pero hacemos de tipo de recreación, mejor dicho. Y nada, acompañar a hacer trámites, cosas de distracción, o sea, hacemos este tipo de acompañamiento también. Las cooperativas sociales tienen dos misiones centrales. Como toda entidad solidaria, tiene la misión de producir bienes y servicios. Pero fundamentalmente deben tener como objetivo el interés general, concretamente el de fomentar el acceso a derechos a colectivos vulnerados y con severas dificultades para insertarse en un sistema socioeconómico que genera alarmantes niveles de exclusión. Bajo esas consignas, las cooperativas sociales cumplen un rol relevante en la generación de empleo inclusivo, igualitario y sostenible. Es así que la creación y el fortalecimiento de las cooperativas sociales, entidades basadas en la justicia social, la igualdad y la democracia, se presenta como una estrategia muy potente para completar las funciones del Estado en cuanto a la provisión de los cuidados y también en la generación de trabajo decente. Es de este modo que lo entienden las cooperativistas rosarinas. Bueno, nuestra idea es de seguir buscando trabajo, que se confirme algún convenio, ya sea privado o en lo público, con el Estado, que bueno, por durante tanto tiempo también se nos negó el laburo, o sea, el espacio en lo que es lo laboral, y bueno, tendría que ser un poco educativo de parte del Estado integrarnos, de tal modo que acá en Rosario también tuvimos el cupo laboral trans, el municipal, y bueno, también el provincial ahora. Entonces, siguiendo esa línea, creemos que también nosotras podemos entrar en lo que es ejemplificar, que entremos a trabajar nosotras también en algo así, para que después también con la idea de sumar más chicas. Todavía tienen mucho por andar y por consolidar, pero una de las principales preocupaciones de la colectiva travesti trans, Juntas y Unidas, es la de lograr el reconocimiento desde los organismos del Estado a fin de promover y fomentar dispositivos de inclusión social a partir de experiencias cooperativas. En ese marco, las cooperativistas apuestan a integrar nuevas compañeras de trabajo, como manifiesta la asociada Yanina Saucedo. Tenemos un abanico de proyectos, ideas, y estamos abiertas a escuchar también el proyecto que nos traigan a nuestra mesa, ¿me entendés? Que eso es lo más importante. Pero lo que buscamos anteriormente, antes de todo proyecto, es la inclusión de la cooperativa en el sistema de salud a nivel provincial o a nivel municipal, para así generar otros puestos de trabajo en la cooperativa Juntas Unidas, que eso vendría fantástico para el grupo. La cogestión entre la provincia de Santa Fe y las organizaciones de la sociedad civil posibilitó la conformación de esta unidad productiva diversa, una experiencia emprendedora con modalidad cooperativa cuyo objetivo primordial es potenciar los recursos y las posibilidades de cada una de sus integrantes a través del trabajo colectivo. Ahora escuchamos la reflexión final de Mara Ojeda, asociada de Juntas y Unidas, sobre las ventajas y los beneficios de trabajar de manera cooperativa. Lograr a que nosotras, bueno, en base a un conjunto que es lo que somos, poder llegar a ponernos de acuerdo, estar en conjunto, si bien nos conocemos de la calle, de trabajar en la calle de trabajadoras sexuales, que para nosotras igual es digno, ojo, es un trabajo digno trabajar en la calle, porque yo todo, la calle me dio todo, mi casa, mis cosas, y ayudar a mi familia un montón de cosas, y creo que varias de nuestras compañeras. Pero bueno, que la reflexión cuál es, que nada, que por lo menos llegamos a también a estar de acuerdo en este ámbito, y nada, de poder ayudar a los demás y poder lograr un trabajo propio. Adaptarse a los cuidados que impone la pandemia ha sido otro de los desafíos que debieron enfrentar las cooperativistas rosarinas. En este marco, las cooperativas de cuidado han demostrado que las y los trabajadores autogestionados pueden brindar servicios eficientes y organizados, resguardando y defendiendo la tarea de cada asociado y asociada y promoviendo acciones de cuidado no solo para los asistidos, sino también para las personas que trabajan en las entidades. Para contactarse con la cooperativa de trabajo Juntas y Unidas, el teléfono celular es el siguiente. Tome nota, por favor. 0341, que es el prefijo de la ciudad de Rosario, y el número telefónico es 155-04444, o sea, 4 veces 4, 3. Le reitero, 0341-155-04443. Por ese medio también se pueden consultar cuáles son los servicios de acompañamiento y promoción gerontológica que ofrece la entidad. A sus integrantes también se las puede encontrar en el Centro Cultural Casa de las Locas, se llama así, ubicado en el Boulevard 27 de Febrero 1090 de la ciudad de Rosario, cuna de la bandera. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, abrió la inscripción para un nuevo curso sobre gestión económica y financiera para cooperativas. El curso, que inicia el 18 de mayo en modalidad virtual, cuenta con certificación universitaria. Según se detalla, la propuesta asume la tarea pedagógica de acercar herramientas y prácticas para mejorar la gestión económica y financiera de empresas de la economía social que permitan sustentabilidad, eficiencia y democracia en las organizaciones. A lo largo del curso se abordarán temas como formación de precios, las políticas de redistribución a asociados y asociadas, las relaciones entre consumidores y consumidoras y cooperativas, la formación de capital de trabajo y desafíos en la gestión que atañen tanto en lo cotidiano como en el desarrollo de las estrategias a mediano y largo plazo. La cursada se desarrollará durante 2 meses y las clases se dictan a través de la plataforma de la universidad con tutores y tutoras que guían todo el proceso. Cada estudiante podrá administrar los tiempos de acuerdo a su disponibilidad sin ataduras de horarios fijos. Para mayor información sobre aranceles y becas para entidades de la economía social de todo el país, no hay más que consultar las redes sociales del IUCOP como Instagram y Facebook o en la página de la universidad, que es www.ucoop.edu.ar. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente, poetas que hicieron historia. Hace 70 años, el 3 de mayo de 1951, las radios informaban la muerte de Homero Manzi tras una larga y dolorosa enfermedad. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y nombre flotando en el adiós. A la hora de recordar lo que fue su obra, debemos nombrar este Sur, cantado aquí por Nelly Omar, pero también de Malena, El Último Organito, Fuimos, Barrio de Tango y muchos más. También fue guionista de cine y llevan su firma Pampa Salvaje, El Viejo Hucha o La Guerra Gaucha en veintena de películas. Y no se privó de dirigir dos films, El Último Payador y Pobre Mi Madre Querida. Hace 70 años, cuando Homero Manzi falleció, Cátulo Castillo escribió. ¿Quién era Homero Manzi? Era una cosa nuestra, nada más. Unos ojos muy grandes que miraban las noches con ternura de niño, reflejando el paisaje que llegaba de adentro, el de su calle y sus recuerdos. Tremolante y terrible, el vértice esperaba para iniciar la lucha. Y Homero, Homero Manzi, se armó de la palabra y de la idea. Su herencia es un manojo de tangos, los más nuestros. Su herencia es la palabra fácil y el recuerdo bueno. Su herencia es un clima de barrio que fue suyo, donde la noche, en el Pescante, contempla al hombre gris que chicotea el látigo en la diestra. Su herencia es esto tierno que tenemos de nuevo florecido, porque también miramos hacia atrás, Homero Manzi, y te encontraremos de nuevo en la vidriera, mirando cómo llueve en otoño. Adiós, Homero Manzi, amigo nuestro. A los 30 años, Homero Manzi sostuvo: abandoné los libros y me hice luchador. No supe hacer distingos entre el verbo y el gesto, peleando por la idea sin sombra de interés. Volví a la convivencia de la barriada. Dejé perder la gloria de mi destino grande. Tomé la calle angosta y le canté a la luna. Y la gente del barrio se detuvo a escucharme. Vamos entonces a escuchar, en este recordatorio a 70 años de la muerte de Homero Manzi, con esta preciosa versión de Tal vez será su voz, de Manzi y Lucio de Mare, por Lidia Borda. Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verde gris, y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes como el canto de ese violín. Un día nos llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso con las sombras de los tangos lo recuerdo vanamente más. más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así? Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser no más fantasmas del alcohol. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. En este segmento del programa, como ya es tradicional, compartimos con ustedes diversas publicaciones y noticias cooperativas que son de interés para el sector y para el público en general. Hoy, Mariana, no tengo a la vista una publicación impresa, tengo sí una información que es muy importante. El INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, está elaborando un proyecto de resolución destinado a la simplificación administrativa de los diversos trámites que tanto las cooperativas como las mutuales tienen que hacer ante el organismo oficial. Por ejemplo, la inscripción de las entidades, la solicitud de las matrículas habilitantes, las reformas estatutarias, la inscripción de los estatutos y toda modificación que hagan de lo que es la ley interna de cada cooperativa o de cada mutual. Hay un sinnúmero de trámites que a veces se demoran por la complejidad de los mismos o bien por los circuitos y los pasos que a veces son excesivos e innecesarios. Entonces, desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, teniendo en cuenta la disposición, agrego la buena disposición del directorio del INAES y de su presidente, se le hizo llegar una serie de propuestas fundadas o apoyadas en una encuesta que hizo cooperar con sus federaciones asociadas para que a su vez le consultaran a las cooperativas de primer grado asociadas cuáles eran las sugerencias y las recomendaciones. Como producto de ese trabajo previo, la resolución, que todavía tiene carácter de proyecto, recoge los cambios que se han dado en la vida, en la operatoria concreta, en la práctica de la gestión de las cooperativas y mutuales, y también algunos antecedentes de lo que podríamos llamar el derecho comparado, es decir, cómo tratan el tema en otros países, cómo se han simplificado los procesos. Todo apunta a agilizar la tramitación administrativa, por supuesto, en beneficio de aquellos grupos de trabajo que se constituyen, sobre todo cooperativas que en esta época y en este contexto de crisis requieren cuanto antes contar con su matrícula habilitante para comenzar a operar en sus servicios o en la elaboración de determinados bienes, por supuesto, con destino a sus asociados y a la comunidad. Es una noticia que próximamente, una vez que el tema se estudie, se analice, cuente con el consenso necesario, va a ser formalmente publicado y, por supuesto, entrará en vigencia. Y la pregunta inevitable, Mariana, ¿qué tenés entre manos para contarnos? Yo, Edgardo, traigo un interesante comentario que leí en el último número de la revista Acción, que es la muy buena revista quincenal que publica el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, el artículo se titula Malas Palabras y está firmado por el periodista Jorge Vilas. No es muy extenso, así que lo voy a leer completo. Y dice así: el gobierno manipula el conteo de casos de COVID-19 para obtener réditos políticos. La vacuna rusa no sirve, la vacuna rusa es veneno. Hasta fue denuncia judicial de una exdiputada. Luego nos llegan vacunas. Ingerir cloro cura el coronavirus. Venimos de una cuarentena de un año. Nadie controla la circulación nocturna. Hacé lo que quieras, no pasa nada. En los hisopados aplican una sustancia que dé positivo y para meterte en tu casa. Bueno, estas afirmaciones precedentes fueron emitidas desde los medios de comunicación de alcance nacional, de diarios, de radios, de señales de televisión. Ante uno de los casos suscitados, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual denunció que este conjunto de imprecisiones genera alarma social y promueve desconfianza entre las distintas audiencias sobre los métodos de detección del virus. Por su parte, las y los trabajadores nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires reclamaron a las empresas de medios de comunicación para que contribuyan al bien común, transmitiendo mensajes veraces y constructivos. El contexto impone la necesidad de tomar conciencia acerca de la importancia de los cuidados sanitarios con una mirada solidaria, no basada en la mera preservación individual, sino en la responsabilidad comunitaria de evitar la transmisión de un virus que hace estragos en millones de personas. Ese enfoque, el social, el colectivo, el solidario, no es el que predomina en los medios más poderosos. Alineados con los sectores más duros de la oposición, amplificaron marchas anticuarentena y antivacunas, banalizaron las medidas de prevención y difundieron noticias falsas. Sin que el grave panorama sanitario global les mueva un pelo, los medios hegemónicos hacen su juego, muy lejos de la responsabilidad social. Indispensable siempre, pero mucho más en el marco de una pandemia y cerca de la especulación política y la desinformación. Hasta acá el artículo firmado por Jorge Vilas. Es contundente, es bien clarito, así que a cuidarse. Distanciamiento social, barbijo y lavarse frecuentemente las manos. Ah, y muy especialmente, no dejarse engañar por falsas noticias. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola Ana, es un gusto, como siempre, escuchar tu comentario, tu análisis profundo y por supuesto te deseamos un muy feliz Día de la Trabajadora. Y tengo entendido que hoy tu columna, tu comentario, va a girar en torno a las nuevas formas que ha adquirido, que está adquiriendo el trabajo en este contexto de pandemia. Es así, Ana. Te escuchamos, como siempre, yo diría, con unción patriótica. Hola, Edgardo. Te saludo a la distancia y no como solíamos hacerlo, en proximidad y presencialidad, esa palabra nueva que apareció en nuestro vocabulario en este tiempo. Y en este caso, un primero de mayo. Y esto de la presencialidad y la distancia tiene que ver mucho en cómo se ha reconfigurado el mundo del trabajo, porque hoy, el primero de mayo, es el día de los trabajadores y las trabajadoras, un día de lucha, un día que recuerda aquella huelga histórica de Chicago en 1886, donde se bregaba por una jornada de 8 horas, porque la fuerza de trabajo en el capitalismo fue en principio explotada absolutamente y de modo extensivo e irracional, y fueron las luchas sindicales, las disputas también de los reformadores, las que fueron organizando esas condiciones de explotación y generando los derechos laborales, que son parte de los derechos sociales que hoy disfrutamos. Por un lado, recordar que los derechos nacen de las luchas, eso nunca está de más, pero me parece que también esta pandemia nos enfrenta a cuáles son las nuevas condiciones de explotación del trabajo, e incluso sobre una súper concreta que tiene que ver muy puntualmente con esta fecha, la extensión de la jornada laboral, cuántas horas del día efectivamente trabajamos. Y si hay algo que me parece que el teletrabajo viene justamente a descomponer, a desarmar, a deconstruir, es la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, sea creativo o recreativo, o las tareas de cuidado, o, para decirlo de modo más amplio, el tiempo de no trabajo. Y esta es una de las problemáticas que efectivamente enfrentamos y por la cual muchos sostienen que en este tiempo pandémico ha habido un incremento en la productividad del trabajo por esta cuestión de estar permanentemente a disposición de la realización de estas tareas laborales. En ese sentido, uno de los nuevos derechos que nace como reivindicación es el derecho a la desconexión, que está incluido en la ley de teletrabajo que se aprobó en la Argentina a partir de este nuevo contexto de la pandemia, pero que seguramente regirá mucho más allá de ella, porque esta es otra de las cuestiones a señalar. La pandemia ha sido un laboratorio de experimentación de muchas cosas. El tiempo nos dirá de cuáles y de cuántas y nos definirá cuál es la nueva normalidad en la que viviremos. Esperemos que sea lo más parecido al mundo anterior en sus mejores aspectos y que tenga innovaciones positivas en otros, aunque nos permitimos dudar de ello en virtud de las contradicciones del capitalismo. Y sin duda una de las cuestiones va a ser la permanencia de esta tendencia al teletrabajo, por lo menos una parte importante de la fuerza de trabajo. Hay cálculos que estiman que vamos a pasar algo así como un 12 o 20% de la fuerza de trabajo bajo estas condiciones, cuando en las condiciones previas había un 5%. Ciertamente hay posiciones encontradas también en los sectores empresariales, los grandes magnates, respecto de la productividad o del carácter positivo o más ambivalente de esta nueva forma de organización del trabajo. Hay detractores y hay promotores del teletrabajo, sin lugar a dudas. Ahora, es interesante que nos retrotrae a discusiones que el capitalismo creía bastante superadas. Es decir, cuando muchos de nosotros, sociólogos, economistas, tenemos que dar una clase, una de las cosas que decimos sobre las condiciones del capitalismo es la diferenciación de la esfera del espacio doméstico y de la esfera productiva, ¿no? Ahora, si le preguntamos a los historiadores y en particular a quienes han realizado tareas vinculadas a la historia de las mujeres, de los feminismos, y etcétera, lo que descubrimos es que la delimitación de la esfera doméstica, de la esfera del trabajo, fue trabajosa, para ser redundante. No fue evidente, no fue un corte tajante que se originó en un momento y dio luz al capitalismo, sino que bien avanzado el siglo XX todavía estaba en disputa. Pienso en particular en la investigación que realizó Paula Aguilar en el marco del Centro Cultural de la Cooperación. La realizó en el marco de su doctorado, la publicó en el Centro Cultural de la Cooperación, sobre el hogar como emergente, donde muestra que la delimitación del espacio del hogar como distinto del espacio de trabajo fue muy laboriosa, sobre todo en el caso de las mujeres en al principio del siglo XX y hasta bien entrado, hasta 1940, en lo que tenía que ver, por ejemplo, con el trabajo domiciliario, cómo producir entonces un hogar lo suficientemente delimitado, claramente, capaz de socializar a las nuevas generaciones, ¿no? Un buen hogar. Y eso suponía trazar la diferencia con el espacio laboral y al mismo tiempo producir el espacio laboral como un espacio observable por distintas inspecciones vinculadas a los accidentes de trabajo, los riesgos del trabajo, etcétera. Pero lo que quiero decir es que la delimitación de estos espacios, el espacio doméstico y el espacio laboral, lejos de haberse dado una vez para siempre, fue resultado de distintos tratamientos bien complejos que supusieron distintos especialistas, distintos saberes expertos, etcétera. Y parece que esta cuestión del teletrabajo vuelve sobre en los modos de trazar esa frontera y lo vuelve a complicar todo. Y sin duda, nuevamente, en particular para el caso de las mujeres y para las tareas de cuidado, ¿no? Cómo hacer cuando el espacio de trabajo es al mismo tiempo el espacio de reproducción de la vida doméstica. Entonces, para decirlo concretamente, las mujeres tenemos a los niños que nos caminan por la cabeza mientras estamos intentando resolver las cuestiones en la computadora. Ese va a ser uno de los desafíos de los modos de organización del trabajo en la pandemia y seguramente después de la pandemia, cuando algo de esto se consolide en el nuevo orden normal que nos toque vivir. Otra discusión que se está dando en el marco de esto que estamos atravesando es nuevamente la extensión de la jornada laboral, pero ya no en este sentido, digamos, de estar todo el tiempo dispuestos y disponibles para las demandas del teletrabajo, sino en el sentido más clásico de cantidad de horas semanales. Sobre todo en España se está dando una interesante discusión sobre acortar la semana de 40 a 32 horas como horas trabajadas. Por supuesto que esto siempre recorta un sector de la fuerza de trabajo, que es lo que llamaríamos el sector más integrado, más incluido en lo que se denomina técnicamente el trabajo formal o el trabajo asalariado normal, aun cuando sabemos que en las condiciones del presente siempre es muy voluminoso el mundo de las restantes formas de explotación de la fuerza del trabajo, que son informales, en negro, las changas, a término, etcétera, que sin duda no se van a regir por estas normas que puedan generar mejores condiciones para el tiempo recreativo o de no trabajo, como se está intentando en España. Quizás lo que llama la atención, para cerrar este comentario a propósito de esta fecha tan singular, que suele venir acompañada de movilizaciones que este año sin duda van a ver mermadas la cantidad de gente que en ellas participen. Lo que llama la atención, decía, es el silencio, o al menos el silencio relativo, de esas formas de la discusión pública, de esas formas de los saberes especializados. Estamos escuchando mucho de epidemiólogos, infectólogos, y es justo que así sea. También de economistas, en virtud de la enorme crisis mundial que estamos atravesando, y en particular la crisis en nuestro país, que suma además la crisis previa que veníamos arrastrando. Pero hay toda una serie de temas vinculados a esta coyuntura de la pandemia que también van a permanecer, como estos: las transformaciones en el trabajo, las transformaciones en la educación, más allá, digamos, del debate maniqueo y simplista de si presencialidad sí o presencialidad no. Me parece que hay algo de esas transformaciones en la cotidianidad pandémica, pero que, insisto, también van a traer transformaciones en la cotidianidad pospandémica, que no estamos discutiendo públicamente, que sería bien interesante escuchar voces, no solamente los especialistas vinculados a la esfera del Estado, sino también vinculados a los sindicatos y a los movimientos de trabajadores. Porque precisamente será en la disputa y en la defensa de las mejores condiciones de vida para los trabajadores y las trabajadoras que podremos encontrar nuevas formas del derecho laboral en este mundo que se transforma, y se transforma muy rápidamente delante de nuestros ojos. Así que feliz día a los trabajadores y a las trabajadoras, feliz día de lucha, que será mucha y que continuará más aún en esta terrible coyuntura. Así que saludos a todos, y por las luchas que tenemos en nuestra memoria y por las que vendrán. Excelente, Ana, por tu comentario. Como siempre, apunta al centro de la cuestión, y pese a todas las difíciles circunstancias que estamos viviendo, hagamos de este día una celebración, sobre todo dedicando los mejores deseos a todas y todos los trabajadores. Será, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La democracia está en crisis y las nuevas formas autoritarias que están al acecho comienzan a proliferar. En ese contexto, la propuesta es analizar la trayectoria de la idea democrática y sus posibilidades a futuro de la mano del reconocido intelectual Atilio Borón. ¿Dónde? En las plataformas del Instituto Universitario de la Cooperación, donde a partir del 19 de mayo, Atilio Borón brindará el curso que tituló La democracia revisitada. El curso será en modalidad virtual y consta de 4 encuentros semanales con un importante equipo de tutorías. Además, quienes residen en Argentina recibirán el libro Antología Esencial de Atilio Borón, Bitácora de un Navegante, publicado por Claxo y el Centro Cultural de la Cooperación en formato impreso de manera gratuita. Los y las residentes del exterior recibirán el libro en formato digital. Reiteramos entonces, a partir del 19 de mayo, curso a distancia La Democracia Revisitada, a cargo de Atilio Borón. Para mayor información, se puede consultar las redes sociales del IUCOP en la página web del Instituto Universitario de la Cooperación, que es www.iucoop.edu.ar. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, andar jamás. Solo pienso en liberar, andar jamás. Si usted es una persona con memoria, recordará que el pueblo de Catamarca se plantó en su momento ante los espejitos de colores de desarrollo y progreso con que la mina, bajo la lumbrera, se instaló hace casi 25 años. En todos estos años solo dejaron saqueo, pobreza, contaminación y violencia. Por estos días, el pueblo de Andalgalá, en Catamarca, vive horas dramáticas. Como en buena parte del territorio, ante el avance de la pandemia, fueron impuestas restricciones a la circulación. Pero en ese territorio, esas limitaciones sirvieron de cobertura para el ingreso de máquinas excavadoras en el lugar donde las mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont pretenden avanzar con el proyecto Mara, antes conocido como Agua Rica, a muy pocos kilómetros del pueblo. Desde hace 11 años, cada sábado, la Asamblea El Algarrobo y buena parte del pueblo andalgalense realizan rondas alrededor de la Plaza Central contra la instalación de Agua Rica y contra la mega minería contaminante. Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo, nos cuenta cómo comenzaron con la resistencia popular. Bueno, a ver, el trabajo de la Asamblea El Algarrobo empezó hace 11 años, en el año 2009. Nos conformamos como una reunión de vecinos que nos oponemos a la puesta en marcha de un segundo proyecto megaminero en las nacientes, esta vez en las nacientes de nuestros ríos. Hay que recordar que Andalgalá, bueno, la zona, la región donde también está Andalgalá, la región oeste de Catamarca, ya teníamos un proyecto por más de 22 años que es minera bajo de la lumbrera. El 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, los miembros de la Asamblea realizaron un bloqueo selectivo e informativo en dos caminos que unen el distrito Plaza con los distritos Joya y El Potrero. Durante esas jornadas recibieron la solidaridad de vecinos, quienes acercaban comida y agua. Estos bloqueos se hicieron de manera ininterrumpida como una respuesta ya desesperada de los pobladores ante la perforación de 11 pozos realizados por la minera Agua Rica y que pone en serio riesgo el agua que beben todos los andalgalenses. ¿Y por qué hacemos hincapié en defender el agua? Y justamente porque nosotros dependemos del agua de esa montaña. O sea, es imposible creer que vamos a vivir con un río que sea impactado por un proyecto minero como lo que pretende hacer Agua Rica. Eso es imposible. O sea, quien conoce cómo son los ríos de montaña, más en una región semiárida como la nuestra, va a comprender de que no son ríos caudalosos, son ríos que se nutren de la nieve o algunas lluvias estivales. Este recurso, el recurso agua, es fundamental para nuestra región. Nosotros tenemos también mucha cuestión de agricultura, donde están, por ejemplo, papa, nueces, olivos, bueno, frutas y verduras de todo tipo, papa, semilla, ajíes, bueno, que realmente es de lo que más o menos vive las personas de acá, aparte de lo que es la gran mayoría que es empleado público. La población de Andalgalá denuncia que el poder político y el judicial están violando la Ley Nacional de Glaciares, la Ley General del Ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley de Bosques Nativos. Se está violando la ordenanza 29/16 que prohíbe toda actividad minera en la cuenca alta del río Andalgalá y dos medidas cautelares que prohíben el inicio de esas actividades. En Andalgalá hubo represión, detenidos, amenazas y aprietes. Pero, tal como nos cuenta Rosa Farías de la Asamblea del Algarrobo, ellos piensan seguir. ¿Cómo vamos a seguir? Nosotros, a pesar de la connivencia entre el Poder Judicial y el poder político, que no es la primera vez que judicializan nuestra protesta. Si usted puede, en algún momento, fijarse en nuestras páginas, en nuestra historia, como asamblea, se va a dar cuenta que nosotros desde el año 2010 ya venimos con problemas como estos. En el año 2010, usted les sugiero que vea un video que se llama Represión en Andalgalá, que son como 9 videos cortos en YouTube, y allí va a tener una cabal idea de lo que nos ha realizado, lo que nos han hecho los gobiernos de Catamarca, de cualquier signo político. Radical, peronista, lo que sea, han hecho lo mismo. El proyecto megaminero Bajo la Lumbrera llegó a remover diariamente más de 300 toneladas de roca y consumía por minuto casi 70.000 litros de agua. En su momento el Estado catamarqueño le concedió autorización para utilizar hasta 100 millones de litros de agua de manera diaria en una zona en la que el agua es un bien escasísimo. Si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que una persona puede satisfacer todas sus necesidades con un mínimo de 50 litros de agua por día, es fácil deducir que la minería en un solo día consume lo mismo que necesitan 2 millones de personas. Cifra muchísimo mayor a los 20.000 que se calcula que viven hoy en Andalgalá, que además debe convivir con ríos que tienen 20.000 veces más que el arsénico de lo permitido, 5.000 veces más de cadmio y 10.000 veces más de mercurio que lo permitido. Sin olvidarnos de una nube de polvo permanente y sulfuros producto de las explosiones y de la lluvia ácida. Todo ello gracias, entre comillas, al avance y el desarrollo que trae aparejada esa forma de llevar adelante la mega minería. De las muchas solidaridades que reciben en el Facebook Asamblea El Algarrobo, tomamos el que les envió Emanuel Orona, desde Cabalango, en la provincia de Córdoba. Repudio muy fuertemente el atropello inhumano que están teniendo nuestros hermanos catamarqueños con la mega minería. No a la mega minería en Catamarca. Fuera, agua rica de Catamarca. Si me voy, volveré. Hecho sombra, dolido otra vez. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo tendido a llorar, porque Catamarca me crece en la sangre como crece el río en el arenal. Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el río en el arenal. Tejedora belenista, telar en flor, hila con hilos de luna. olvido, me voy de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido, bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Desde la gente, desde la gente. Menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Silencia, vai a fonte, dança solto na amplidão. Conducción. Edgardo Form y Mariana Sorina. Segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatã. Política y sociedad, Ana Grondona. Recife se fez mestre, en Angicos ele acende. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Una luz feita pro mundo, de una nueva educación. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Sorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Guarda fuerza da semente, vive o mestre em quem aprende. Esperança por esse chão. Desde la gente, desde la gente. Vamos reaprender o Brasil. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. El tema con el que abrimos esta segunda hora de Desde la Gente, como seguramente se habrá dado cuenta, está dedicado al gran Paulo Freire, de quien mañana se cumplen 24 años de su fallecimiento, pero que, además, este año se celebra el centenario de su nacimiento. La canción pertenece a Edu de María y a Anabela y fue grabada en la Escola do Sitio de Campiñas con la idea de estrenarla en los carnavales del año pasado. Paulo Freire, dicen desde la Escola do Sitio de Campiñas, nos mantiene siempre vivos los viejos sueños de libertad, de igualdad con respeto a la diversidad y a la justicia social. Tu voz se convierte en una canción, dice la letra del tema dedicado a Paulo Freire. Tu mirada abre horizontes, guarda la fuerza de la semilla, vive el maestro en quien aprende. Cantemos la vida otra vez. Paulo Freire no muere. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil. Esperança por esse chão. Vamos encantar a nação. Esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Paulo Freire fue un pedagogo, escritor, político y pensador, que concibió a la educación como una herramienta política emancipadora, que postuló que el educador tiene que involucrarse en las problemáticas de su pueblo y luchar contra lo que él denominaba una pedagogía bancaria. Nos habla de Paulo Freire Mercedes Vergara, que es docente del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP. En Freire podemos ver un maestro que supo construir, a partir del diálogo crítico, que fue su mejor herramienta de interacción, un método de enseñanza que habilitó a los y a las oprimidas y oprimidos de su tierra a expresarse y a cargar de sentido las realidades que habitaban. Pero tal vez una característica y una de las más notables de su praxis docente fue que se caracterizó por ser un maestro sin recetas. Es decir, pensó que no había una respuesta correcta para todos los contextos, sino que cada docente debía entender la particularidad de las creencias, del lenguaje, de los hábitos, de la comunidad con la que venía trabajando. Entonces, ¿cuáles siguen siendo los aportes a una pedagogía no tradicional, o tal vez mejor dicho, emancipadora, en este contexto? En primer término, podríamos pensar que su gran aporte ha sido la idea de la alfabetización como concientización. Esto es entender el proceso de un trayecto que es inacabado, que no finaliza ni mucho menos con aprender las primeras letras o las primeras palabras. Es entender la alfabetización como un trabajo que se continúa a lo largo de toda la vida, inclusive muchísimo más allá del nivel de formación adquirido. Es algo que permanentemente nos interpela porque el mundo va cambiando con nosotros y los docentes y las docentes debemos tener la responsabilidad y la capacidad de poder leer ese mundo en toda su complejidad y teniendo en cuenta y en consideración estos cambios que se dan en nuestro entorno. Por eso, finalmente, otro gran aporte, sin duda, es tener presente la relevancia que frente al avasallamiento de los discursos hegemónicos y con la potencia que tienen los medios y redes de información y comunicación, yo creo que Freire nos invitaría a seguir reconociéndonos como condicionados, pero no determinados por ese poder que se inscribe en estos discursos. Por lo tanto, sigue vigente el tener que disipar esas ideas desesperanzadas, la inmovilidad y, sobre todo y fundamentalmente, caer en el pensamiento único. Y fundamentalmente podríamos decir, para cerrar, que nunca habría que caer en el gran pecado de la desesperanza, que fue otra de las grandes enseñanzas que nos dejó Paulo Freire. Paulo Freire nos habla ahora de la incerteza, de la duda, del pragmatismo y de la inmoralidad del neoliberalismo, y también de la utopía. Preste mucha atención. Estos conceptos fueron dichos por el gran pedagogo brasileño en pleno auge del neoliberalismo en los años 90. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Essa questão del valor de la incerteza, ¿no? Enquanto motor de la búsqueda, ¿no? E enquanto negação do imobilismo, porque a certeza absoluta te imobiliza, não te angustia, não, tu já não dudas. E quando uno não duda, não sabe, não, nem sequer pode ressaber. Ora, mira, eu entendo historicamente as generações que sofrem, o que sofreram as generações de Chile, los que sufrieron las generaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay, ¿no? De Bolivia, de Perú, todo. Yo entiendo la dramaticidad, la tragicidad de la experiencia histórica. Lo que yo no acepto, lo que yo no sugiero, es que pongamos un velo sobre a realidade viva, crucial que está aí, dizendo que a solução para enfrentá-la é pragmática. Eu aceito que uno diga taticamente, eu não posso dizer muitas coisas. Tática e historicamente, eu não posso fazer o que hice em 70. Praticamente, eu reconozco que a tarefa de minha revelação é uma tarefa de quienes esperam. Mas o que eu não aceito é que se diga este é um momento diferente, que é diferente, é. Mas este é o fim da história. Em lugar de história, vamos ter de agora adiante pragmatismo. Não. Isto me parece que é uma forma de esconder uma verdade que hiere. É um neoliberalismo que pretende exatamente o pragmatismo, que os intelectuais assumam isto, abrem de isto, escribam sobre isto e convençam as massas populares de que é pragmático que sigam com hambre. Não, não é pragmático, é imoral, é injusto. Sempre estuve em posições utópicas e utopia não significa lo que não é possível ser hecho, significa lo viable historicamente em certo momento. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Con motivo del centenario del nacimiento de Paulo Freire, el IUCOP, Instituto Universitario de la Cooperación, junto con el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río de México, organizó las jornadas Sistematizar para Transformar. Y este es el motivo para homenajear al pedagogo brasileño. Las jornadas Sistematizar para Transformar proponen un espacio de diálogo cultural a través de diferentes expresiones artísticas en línea con la tesis de Freire, que señalaba que toda enseñanza exige ética y estética. Esta actividad del IUCOP, que se inicia precisamente mañana, con motivo del aniversario de su fallecimiento, estará abierta a la comunidad, aunque se convoca principalmente a interesados e interesadas en la sistematización de experiencias e integrantes de organizaciones de docentes, comunitarias y sociales. Diana López Cardona, investigadora y docente del IUCOP, destacó la importancia de la sistematización de experiencias en el campo de la economía social, solidaria y popular, ya que es una herramienta muy potente de reconocimiento y apropiación de saberes para la gestión y la proyección de las organizaciones. En el siguiente audio, López Cardona nos da detalles de la jornada. Nuestras jornadas se darán inicio este domingo 2 de mayo, día en que se cumplen estos 24 años de la muerte de Freire. Y aquí, bueno, vamos a tener la posibilidad de hacer algunas reflexiones a propósito del legado, de los aportes de este gran pensador. Luego, durante todo el mes de mayo, vamos a realizar unas jornadas a propósito de la sistematización de experiencias. Cada semana vamos a contar con una actividad en vivo a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con una jornada sobre sistematización de experiencias en aulas y escuelas el día jueves 6 de mayo. Allí vamos a contar con la participación de referentes y de personas que han sistematizado su experiencia docente en aulas y en escuelas, y vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de la sistematización en términos pedagógicos. La siguiente semana, que será el jueves 11 de mayo, vamos a hacer la jornada sobre sistematización de experiencias como una metodología de investigación de la educación superior. Allí también vamos a contar con referentes y experiencias de investigación universitaria que han venido trabajando el tema de la sistematización de experiencias. El día jueves 20 de mayo vamos a tener nuestras jornadas sobre sistematización de experiencias en las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias. Y vamos a cerrar las jornadas el día 27 de mayo con un taller abierto para todos y todas las que estén interesadas en dar inicio a su sistematización, organizaciones cooperativas, solidarias, populares, que quieran aprender un poco de la metodología, de su importancia en la consolidación de la gestión de las organizaciones, son más que bienvenidos y bienvenidas. Así que bueno, esperamos que participen, que se vinculen a nuestras redes sociales. Todas las jornadas van a ser transmitidas a través del Facebook Live de la universidad. Y bueno, vamos a tener la posibilidad también de dialogar con muchas compañeras y compañeros del continente, ¿no? Un saludo muy especial y los esperamos en el inicio este domingo 2 de mayo a las 16 horas. Reiteramos para cerrar, en el centenario del nacimiento del gran pedagogo brasileño Paulo Freire, el Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, junto con el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río, de México, durante todo el mes de mayo y abierto a todo el público, llevarán a cabo las jornadas Sistematizar para Transformar. Las jornadas comenzarán mañana, domingo, con motivo de cumplirse exactamente 24 años del fallecimiento de Paulo Freire. Para más datos, no tiene más que consultar las redes sociales del Instituto Universitario de la Cooperación o bien su página de internet. Tome nota: www.iucoop.edu.ar. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la Gente, el programa del Movimiento Cooperativo. Presentación del libro China, la superación de la pobreza. La charla virtual será el próximo viernes 7 de mayo a las 19, en vivo, por el Facebook del CCC, Centro Cultural Cooperación. Los expositores serán Néstor Restivo, historiador, periodista, director periodístico de Dangadai; Gustavo NG, que es escritor, periodista y director periodístico de Dandahai también; la licenciada en Ciencias Políticas, Paule de Krop, y el doctor Mariano Ciafardini, doctor en Ciencias Políticas. Coordina la actividad Verónica De Luca, del Área de Estudios Nuestroamericanos del CCC. Reitero entonces, el encuentro virtual será el próximo viernes a las 19 en el Facebook del CCC, Centro Cultural Cooperación. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigues, bienvenidos. Esta es nuestra columna, la que hacemos todos los sábados. Esto es Visión de Géneros. Hoy queremos compartir con ustedes algunos fragmentos de una charla que se realizó vía virtual, obviamente, que la organizó el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y la Dirección de Economía, Igualdad y Géneros del Ministerio de Economía, ni más ni menos. Esto fue el pasado lunes. El título fue Asociativismo, Género y Economía, Desafíos y Perspectivas. Las invitadas fueron todas muy grosas. Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Valeria Mutuberría, nuestra amiga, es una referente en la economía social, cooperativismo y autogestión. Y también estuvo Carolina Brandaris, que es la directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social. Esta charla estuvo moderada por Martín Burgos, que es economista y trabaja en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Departamento de Economía Política. Y lo primero que se hizo, y en general se suele hacer en estas charlas, es un diagnóstico. Vamos a escucharlo en la voz de Carolina Brandaris. Durante el primer cuatrimestre del año pasado, la desocupación creció en un 4% para las mujeres en su conjunto, en un 10% para las mujeres más jóvenes, como nos hizo volver de algún modo a dos décadas en relación a la tasa de actividad que solemos tener. Y si bien vemos que los indicadores poco a poco van mejorando, la verdad es que cuesta mucho volver a los mismos índices de empleo que teníamos las mujeres, porque bueno, nosotras transitamos por el mundo del trabajo de manera desigual, justamente porque tenemos un nudo de la desigualdad que es el tiempo, la actividad, la preocupación, la ocupación que nosotras le dedicamos a las tareas vinculadas al cuidado. Y bueno, y en la pandemia eso se recrudeció, ¿no? Porque, digamos, si nosotras ya veníamos con una doble jornada laboral cuando teníamos nuestra jornada de 8 horas fuera de nuestras casas, en el mejor de los casos, y llegábamos a nuestras casas y nos ocupábamos 3 horas diarias por estimaciones a los trabajos vinculados al cuidado. Bueno, en este contexto donde, por ejemplo, la escuela, que es la institución que históricamente cuida y educa, digamos, se mantuvo de manera remota, eso, observamos, también recayó más sobre las mujeres, sobre las madres, sobre las hermanas mayores, en términos de poder sostener eso, ese acompañamiento. Y eso impactó en la trayectoria laboral de las mujeres, en detrimento de, digamos, de esa tasa de empleo que, o tasa de actividad que solían tener, lo cual, digamos, estamos pasitos atrás respecto de cómo estábamos en nuestra inserción laboral. A quien escuchabas es a Carolina Brandaris, que es directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social. Ella fue una de las participantes de la charla Asociativismo, Género y Economía desafíos y perspectivas. Escuchémosla a Carolina cuando ella habla sobre el cuidado como otra forma de trabajo. A ver qué decía. En nuestro país, tanto desde los movimientos feministas como de los movimientos sociales, digamos, tenemos una crítica a aquellas teorías sociales que concebían en el trabajo solamente aquellas relaciones asalariadas, y comienzan a formar parte de la concepción de trabajo todas aquellas actividades que sostenemos para la reproducción de la vida, para la subsistencia, un conjunto de trabajadores y trabajadoras, y que es importante poder tener la perspectiva de ir ampliando derechos laborales para que eso no implique una fragmentación en la clase trabajadora. Me parece que es muy importante también poder entender esto en el marco de un país en el cual la pobreza compromete a la mitad de la población, donde hay más del 50% de la población comprometida en una situación de pobreza, con lo cual este porcentaje de trabajadores y trabajadoras que no tienen derechos laborales no son una excepción, sino ya hoy cuando hablamos del 50-50 tenemos que concebir que la mitad de la población de nuestro país no goza de esos derechos laborales a los cuales todos aspiramos, pero que es muy importante poder caminar en esa dirección contemplando como trabajo todas aquellas actividades que desarrollan esos trabajadores y trabajadoras. La segunda oradora de la charla fue Alba Rueda, nuestra compañera, que además ahora ocupa un cargo en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Ella, desde una perspectiva travesti trans, habló sobre cómo se sitúa el cooperativismo en este debate de género y economía. Puntualmente quisiera como señalar que en Argentina, sin duda, digamos, el cooperativismo surge dentro del seno de los sectores populares. Y este es un dato que no podemos olvidar para poder llevar adelante nuestros planteos, porque se sitúa principalmente en esquemas de desigualdad de una sociedad desigual. Una sociedad desigual que da respuestas liberales, o que dio respuestas históricamente liberales como respuesta a los sistemas económicos. Y el cooperativismo es una alternativa, son respuestas concretas de mundos posibles para poder explorar. Esta mención es un dato menor, porque principalmente en las luchas travestis y trans surgieron y también abrazaron gran parte del movimiento cooperativista. Por eso el homenaje que se hizo a Luana Berkins dentro del Centro Cultural de la Cooperación hace unos años atrás era, digamos, el resultado también de un homenaje que tenía que ver principalmente con tener en cuenta el rol del movimiento travesti trans dentro de las luchas sociales, y principalmente también tener en cuenta que esas luchas sociales crecieron y ayudaron y maduraron dentro del movimiento travesti trans otros modos posibles de pensarse dentro del esquema liberal. Y dentro de ese esquema liberal, sin duda, uno de los ejes más críticos es cómo llegamos nosotras, las personas travestis y trans, al mercado laboral. Estamos transitando algunos fragmentos de la charla virtual que organizó el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación el pasado lunes, bajo el título Asociativismo, Género y Economía. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las perspectivas? Ahora le toca el turno a Valeria Mutuberría. Ella es una referente de economía social, cooperativismo y autogestión, docente además. Ella habla sobre la economía social y popular, porque este tipo de economía trae consigo la tarea de repensar las prácticas económicas. A ver cómo lo desarrolla Valeria. ¿Qué diálogos tenemos desde ese campo con la economía y géneros, ¿no? Primero, y un poco lo decía tanto Caro como Alba, ¿no?, que planteamos una mirada diferente de la economía e invitamos a repensar las prácticas económicas. ¿Por qué? Porque en la economía social, solidaria y popular, el asociativismo es el centro, digamos, de nuestras prácticas, pero allí revisamos y colectivamente resolvemos temas vinculados a la producción, a la organización del trabajo, el consumo, la distribución, incluso a las formas que tenemos de acumular la riqueza, incluso también discutimos la propiedad de los medios de producción, la propiedad de la tierra, que no se centra en lo individual, sino más bien en lo colectivo. Entonces, Nuestras prácticas desde el cooperativismo y desde la economía social, solidaria y popular no están basadas en la acumulación de la ganancia, sino todo lo contrario, en la reproducción de la vida. El trabajo, las personas y la satisfacción de necesidades están en el centro de esa economía, por ende ya estamos invitadas e invitados e invitadas a repensar la economía en su conjunto. Un poco recién lo mencionaba Alba, ¿no? Estos horizontes posibles corriéndonos del modo de producción capitalista, ¿no? Y del modelo neoliberal. Entonces, es una mirada diferente de ver el mundo, es una mirada diferente de organizarnos. Entonces, me parece que es en esto de poder presentar un trabajo, ¿no? que haga dialogar la economía de los géneros, ¿por qué no también incorporar esta mirada del asociativismo y de la economía social, solidaria y popular para repensar esos campos, ¿no? Con los cuales dialogamos muy cercanamente, ¿no? Hay una yuxtaposición importante de campos en relación a las prácticas asociativas. Hoy quisimos compartir con todos ustedes algunos fragmentos, pedacitos nada más, de la interesantísima charla que se realizó virtual, organizada por el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, bajo el título Asociativismo, Género y Economía, Desafíos y Perspectivas. La verdad que la charla fue muy interesante, muchísimos participantes, así que te invitamos a que la puedas ver y escuchar completa. Simplemente tenés que entrar en el Facebook, poniendo nada más en Facebook Géneros CCC, accedes directamente a la charla, lo cual te la recomendamos absolutamente. Desde la gente en internet, www.imfc.coop. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Había una vez un brujito que engolubó a toda la población, embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. ¿Usted ya se vacunó? ¿Todavía no? ¿Está en una lista de espera o ni siquiera? En un mundo en plena pandemia, con muertos que ya se acercan a los 3,5 millones, es comprensible que sea la oferta y la demanda lo que garantice la fabricación de vacunas. La pandemia de COVID-19 aceleró la capacidad de la humanidad de desarrollar vacunas de un modo inédito, pero la producción y la distribución de las dosis continúan regidas por las del mercado. Y el resultado es la escasez y el acceso desigual a las vacunas entre los distintos países. La principal traba para el acceso equitativo a las vacunas son las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que generan monopolios a favor de las grandes empresas farmacéuticas y las transforma en las únicas beneficiadas. Sin embargo, se estima que 75 de cada 100 dólares destinados a la investigación de vacunas provienen de la inversión pública. Repito, 75 de cada 100 dólares destinados a la investigación en vacunas contra el COVID-19 provienen de los estados. Liberación es una corriente de universidad, ciencia y tecnología que nuclea a docentes universitarios e investigadores de los distintos organismos de ciencia y tecnología del país. Una de sus integrantes, Belén Herrero, que es investigadora del CONICET en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina, nos comenta cuál sería el beneficio de liberar las patentes. Uno de los principales problemas que hay hoy en torno al acceso a las vacunas tiene que ver, por un lado, con la escasez y por el otro lado con la distribución inequitativa de las vacunas, es decir, la distribución de aquellas vacunas que hoy se están produciendo. Es cierto que no hay vacunas suficientes, que no hay capacidad para producir todo lo que se necesita, incluso cuando los productores están al máximo de su capacidad de producción. Es cierto que hasta ahora también nunca se inmunizó a toda la población mundial a la vez, es decir, se necesitan hoy en todo el mundo se necesitan estas vacunas en el mismo momento. Pero el hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas y que escaseen tanto, no tiene que ver tanto con el resultado de esta capacidad limitada de producción en el mundo, sino más bien, por un lado, de que las vacunas disponibles ya han sido compradas en su mayoría por unos pocos países. Los países más ricos son los que han acaparado, incluso de manera anticipada, la mayor cantidad de vacunas. Y por el otro tiene que ver con que no hay muchos productores de estas vacunas. Y este es el punto vinculado a la cuestión del pedido de India y Sudáfrica para la liberación o el pedido de suspensión de las patentes, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la necesidad de poder ampliar la producción, la necesidad de contar más vacunas y por lo tanto de que estas vacunas puedan llegar a más países. La exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure la pandemia, hasta que se logre la inmunidad de todo el grupo mundial. Es por eso que se presentó un pedido formal de exención ante la Organización Mundial de Comercio para que los gobiernos puedan suspender las patentes durante la pandemia. Esta petición, liderada por India y por Sudáfrica, les daría sustento legal necesario a los países para garantizar el acceso a la salud de sus poblaciones. Josefina Martorell es la actual directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. A ella le preguntamos cómo repercutiría la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. La suspensión temporal de las patentes hasta que se pueda lograr inmunidad de todo el grupo mundial, digamos, que es una propuesta que ya está apoyada por más de 100 países ante la Organización Mundial de Comercio, va a permitir a todos los países miembros de esa organización la posibilidad, si lo consideran así, de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre todo el tipo de vacunas, digamos, diagnósticos, tratamientos contra el COVID-19, mientras dure la pandemia. Además, va a crear un espacio de colaboración en investigación y desarrollo, entonces va a aumentar la producción y el suministro de esas herramientas. En resumen, suspender temporalmente las patentes va a dar entrada a más fabricantes y va a permitir que se aumente la producción. Al menos 100 países solicitaron la liberación de las patentes de las vacunas a la Organización Mundial del Comercio. Pero Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Noruega, Japón y la Unión Europea, entre otros, bloquean la iniciativa. Vale recordar que estos países se han distinguido por haber acaparado la mayor parte de las dosis disponibles. Volvamos a la investigadora del CONICET, Belén Herrero. Además, la propiedad intelectual genera que las compañías farmacéuticas justamente mantengan el control exclusivo y absoluto sobre la producción, la distribución, la fijación de los precios en el mercado, que hoy en día oscila mucho entre una vacuna y otra. Y frente a esta situación sería imposible, y frente a la emergencia sanitaria internacional, sería imposible esperar los 20 años que se requieren para que expiren, por ejemplo, las patentes sobre las vacunas contra la COVID. Lo que se solicita es que se suspenda temporalmente la patente de las vacunas contra la COVID-19. A la actual directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, Josefina Martorell, le preguntamos si hay antecedentes de drogas que fueron liberadas ante una emergencia sanitaria. Con respecto a la pandemia de VIH-SIDA hace 20 años, bueno, fue gracias a que se levantaron las patentes y algunos países no bloquearon su producción, que se pudo acceder a medicamentos genéricos asequibles, y esto fue decisivo para poder comenzar a salvar la vida de millones de personas. ¿Es una posibilidad real que esto vuelva a ocurrir en el caso de la pandemia COVID-19? Bueno, es algo que es una duda y nosotros estamos luchando para que esto sí ocurra. Creemos que es lo que corresponde, digamos, poder priorizar la salud pública mundial y no el lucro de algunas farmacéuticas. Al ritmo de la aplicación actual, Latinoamérica va a tener una vacunación masiva contra el COVID-19 recién para mediados del 2022. Y se estima que África va a alcanzar ese ritmo, pero recién en el 2023. Lo que está en debate es si las vacunas deben ser o no un bien público global. Hoy las vacunas son un bien privado que está a disposición de aquellos que, bueno, puedan pagarlas según los recursos, el poder de negociación, sobre todo con las grandes farmacéuticas. Belén Herrero es investigadora del CONICET y además es integrante de la agrupación Liberación, que es una corriente de universidad, ciencia y tecnología. Y esto a pesar de que tres cuartas partes del financiamiento para la investigación en vacunas provienen de la inversión pública. Todas las vacunas hoy de estas grandes farmacéuticas, de la Big Pharma, se desarrollaron total o parcialmente con financiamiento público. Sin embargo, son estas grandes farmacéuticas las que conservan estos derechos de propiedad exclusivos sobre la producción, la distribución, los precios, que por supuesto además este escenario genera estos monopolios a favor de estas empresas. Ante la propagación de nuevas variantes altamente infecciosas del nuevo coronavirus en muchos países de ingresos medios y bajos, es fundamental garantizar que las herramientas médicas existentes y las futuras sean accesibles en cantidades suficientes y de manera oportuna, especialmente para las y los trabajadores sanitarios de primera línea en los países en desarrollo. También quiero agregar que algunos mitos de la industria farmacéutica, que es una amenaza, o sea, que la suspensión de patentes es una amenaza para la innovación, es algo que en la realidad no lo vemos. Entonces, queremos derribar algunos mitos, saber que muchas veces es la financiación pública que hace que avance todos estos tratamientos, todas estas vacunas. Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. También decir que quieren bloquear la competencia, las farmacéuticas, y esto les hace mantener los precios elevados. Y la industria farmacéutica siempre ha recibido una financiación pública masiva, no solamente en esta pandemia, pero sí especialmente en esta pandemia. Según datos de Médicos Sin Fronteras, actualmente se administraron más de 1.002 millones de dosis de vacunas COVID-19 en el mundo, 13 dosis por cada 100 personas. El 83% de las vacunas fueron aplicadas en países de renta alta y medio alta. Solo el 0,2% de las dosis se han administrado en países de bajos ingresos. Vamos empezando a cerrar, por hoy, un debate que creemos que tendría que estar instalado en la sociedad. Escuchemos a la investigadora del CONICET y parte de la campaña Liberen las Patentes por el Acceso Universal de las Vacunas contra el COVID-19, a Belén Herrero. Lo que está en debate hoy es si las vacunas contra la COVID deben ser consideradas un bien público global o deben seguir siendo una mercancía para aquellos países que puedan acceder a ellos a través de quienes tengan más recursos o poderes o poder de negociación. Son varias las organizaciones a nivel mundial y cada vez son más los organismos, las organizaciones que están articulando para pedir que se suspendan las patentes y para exigir la liberación de la propiedad intelectual de las vacunas, de los medicamentos contra la COVID. Lo cierto es que nadie va a estar a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo y que si la salud es un derecho, las vacunas deben ser un bien público. En un artículo firmado, entre otros, por el profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, podemos leer: tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes empresas farmacéuticas y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID-19 pase los ensayos clínicos y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que, al fijar precios altos, obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual, donde monopolios privados obtienen ganancias enormes a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas, es inadecuado. Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan al negar el acceso a medicamentos vitales que, en un sistema alternativo, como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna contra la gripe, hubieran estado al alcance de la población. Y ahora sí, cerramos con Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. En el caso de esto, de que esto ocurriera, de que se levantaran las patentes, impactaría de forma positiva en la vacunación global, ya que habría transferencia de tecnología para que la producción pudiera ser hecha por otros laboratorios, y esto aumentaría la producción, el suministro, y también bajarían los precios. Pero lo que más importante en esta pandemia es que estén disponibles y sean asequibles todas las vacunas, también los tratamientos y los diagnósticos, para poder terminarla cuanto antes. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Un aviso que es necesario reiterar en función de que, desgraciadamente, hay quienes no terminan de entender que vivimos en una emergencia sanitaria mundial. El Centro Cultural de la Cooperación tiene suspendidas sus actividades artísticas y culturales presenciales por el lapso de 15 días de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional. Desde el CCC sostienen: consideramos que la gravedad sanitaria que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires nos impone cumplir con la reglamentación establecida en relación a las actividades culturales en los espacios cerrados. Y finalizan desde el CCC: agradecemos a todos la comprensión y la solidaridad en estos momentos tan difíciles que vive el país producto de la pandemia. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Trabajo, quiero trabajo, reclama Don Atahualpa Yupanqui en la voz de Liliana Herrero. Un reclamo con el que millones y millones en el mundo se deben sentir totalmente identificados. Según datos de la OIT, el año pasado, a causa de la pandemia, en el mundo entero se perdieron 255 millones de puestos de trabajo. La recuperación adversa, dice la OIT, en el mercado de trabajo en 2020 fue muy superior a los efectos de la crisis financiera mundial del 2009. Este primero de mayo es el segundo que nos encuentra en medio de esta pandemia, con avances y retrocesos cada vez más complejos por la insistencia negacionista de ciertos sectores, a los que ya no hay forma de hacerles entender que la salida es colectiva y que nadie se salva solo. Celebramos este nuevo Día Internacional de los Trabajadores junto al querido Eduardo Galeano. La tarántula universal ocurrió en Chicago en 1886. El primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, muchos de ustedes lo saben, pero nunca está de más repetirlo, 4 dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Se llamaban Georg Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spies. Marcharon a la horca, mientras el quinto condenado, Louis Link, se había volado la cabeza en su celda. Cada primero de mayo el mundo entero lo recuerda. Que dicho sea de paso, les cuento que yo estuve en Chicago hace unos, no me acuerdo ahora, pero 7, 8 años, y les pedí a mis amigos que me llevaran al lugar donde todo esto había ocurrido, y no lo conocían. Y entonces me di cuenta de que en realidad esto, esta ceremonia universal, la única fiesta de veras universal que existe, en Estados Unidos no se celebraba. O sea, era en ese momento el único país del mundo donde el primero de mayo no era el Día de los Trabajadores. Al año siguiente, bueno, sigo con la lectura. Cada primero de mayo el mundo entero recuerda a esos mártires, y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí. Nunca está de más recordar que el primero de mayo homenajea a aquellos, los mártires de Chicago, aquellos sindicalistas anarquistas ejecutados en la horca por reclamar por una jornada laboral de 8 horas, como recién contaba Eduardo Galeano. Porque todavía hay quienes nombran al día de hoy como el Día del Trabajo, en un intento por borrar esa historia de las luchas colectivas. Y sobre todo en este crítico momento de la humanidad, envuelta en una tremenda pandemia con un altísimo costo en vidas humanas, porque llegamos a este momento en condiciones de mucha fragilidad debido a la enorme desigualdad que campea en el mundo, donde un puñado de 1.000 millonarios, para ser precisos, el 1% de la población, posee el doble de lo que tiene el 90% de los habitantes del planeta. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío. Tecnología de vuelo compartido. El primer pato que levanta vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace punta baja a la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V corta que los patos dibujan en el aire. Todos se van turnando, atrás y adelante, y ninguno se cree superpato por volar adelante, ni subpato por marchar atrás. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Y así como la tecnología de vuelo compartido de los patos de Eduardo Galeano, cientos de miles de experiencias del cooperativismo y la economía social y solidaria demuestran que existen otros caminos posibles para el desarrollo trabajo digno. El cooperativismo integra en todo el planeta a más de 1.200 millones de miembros y genera el 10% del empleo mundial. la facturación de las 300 cooperativas más grandes es equiparable al PBI de la sexta economía mundial. Claro que no todo es un camino de rosas, y en nuestro país la cosa se pone todavía más difícil. La pandemia del macrismo primero y la pandemia del coronavirus después hicieron las cosas más duras para el cooperativismo de trabajo. Y así lo explica, después de saludar a todos los trabajadores en su día, el titular de la Federación de Cooperativas Autogestionadas, FEDECAVA, Hugo Cabrera. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hola compañero, es un gusto poder conversar con todos y darles un fuerte saludo y un abrazo fraternal en este primero de mayo. Para contarles un poco cómo venimos desde FEDECAVA, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, un poco para no variar la historia de los trabajadores, luchando mucho. Y para ponerlo un poco en contexto, esa lucha, tendría que decirle que, bueno, que después de 4 años del macrismo, donde padecimos fuertemente la avanzada del neoliberalismo con aumentos de tarifa al más del 1.300%, y haciéndonos sangrar por todas partes las cooperativas, porque en algunos casos se estaban autoexplotando como para poder seguir sosteniendo la fuente de trabajo en la que nos encontrábamos, nos vino la esperanza de que un nuevo gobierno nacional y popular empezaba a cambiar esa situación. Y al muy poquito de arrancar, cuando estábamos armando los proyectos, aparece una pandemia. Esa pandemia fue realmente catastrófica para muchas de las cooperativas, porque en líneas generales ya venían andando mal, y se frenó de golpe el consumo. Era muy difícil al principio que todas las medidas que el gobierno nacional estaba sacando ponga a las cooperativas y recuperadas en el medio de sus decretos, porque se hablaba del monotributo, pero no se hablaba de cooperativas y que somos empresas cooperativas, y eso no se entendía. Y hasta el día de hoy venimos, después sí, los de nuevo empezaron a corregirse, pero de cualquier forma no es lo que hace que esta situación pueda salvarse. Hoy nos encontramos otra vez a las puertas de un cierre, porque desgraciadamente la pandemia está arrasando con muchísima fuerza, y lo que vemos es que no estamos pudiendo llevar adelante algún proyecto colectivo, más allá de que hemos charlado con los compañeros CULFAS y con el Ministerio de Trabajo y con los compañeros del INAES, y tenemos compañeros donde estamos aportando y compartimos todo esto, no estamos pudiendo empezar a levantar la cabeza. Digo, el gobierno, las pymes, necesitamos que haya consumo interno, que haya movilidad, que los compañeros y el pueblo pueda salir a comprar, a consumir y a gastar. La situación es muy difícil, pero siempre, siempre con esperanza. La esperanza a partir de que tenemos un gobierno nacional, popular, y que confiamos en que una vez que esto empiece a aflojar, que las vacunas empiecen a llegar, que aquellos proyectos empiecen a funcionar y podamos encontrarnos de vuelta en las calles festejar la fiesta de los trabajadores. Esto no está ocurriendo hoy, la situación es muy difícil, pero esperemos y quiero creer y quiero tener y quiero transmitir esperanza de que eso lo vamos a superar y que en alguna medida empezaremos a cambiar esta realidad terrible que nos está marcando el neoliberalismo. Pero también creo que una de las cosas para empezar a tener ese futuro y esa esperanza va a ser empezar a cortar, y ahí tenemos que tener conciencia, toda la concentración económica que se está generando cada vez más. O sea, la pandemia, más allá de hacer que el capitalismo se transforme en alguien bueno y generoso, fue todo lo contrario, ¿no? Era de esperarse, y la concentración económica hoy es terrible. Nada, espero realmente con mucha esperanza que podamos salir de esto de la mejor manera posible. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un buen día. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, nuestro compatriota, afirma con certeza que la cooperación no es solo para la emergencia. La cooperación es el camino alternativo para construir una economía más justa, más equilibrada y fundamentalmente menos frágil frente a desafíos globales como la pandemia. El paradigma de la competencia nos dice que para contar con bienes y servicios al menor costo posible, se requieren empresas que compitan entre sí. El principio ordenador de esta competencia es el beneficio del capitalista que organiza la empresa. El cooperativismo es la contracara de esta concepción. Trabajar aunque todo nos duela, trabajar a futuro y ayer también, trabajar en el campo y la escuela, trabajar. Y llegamos así al fin de nuestro programa. Reiteramos, como dijimos al comienzo, en este día tan especial, primero de mayo del año 2021, a todas las trabajadores, a todas las trabajadoras, un muy feliz día con el deseo, por supuesto, de que se democratice la economía para el bien de todos, para la inclusión social, con justicia social. Será como siempre, hasta el sábado próximo. Nos saludamos y nos saludamos a todos los y las trabajadoras. Cerramos con Palo Pandolfo, que junto a Liliana Herrero hacen su tema, Trabajo. Chao, hasta la semana que viene. Trabajar, que se abra la tierra. Trabajar.